Bueno, pues gracias por estar aquí, es decir, y por acompañar. Realmente, pues hubiese sido como hubiese sido, nuestra idea era plantear esto más bien como una charla de los temas que tienen que ver con el libro, porque, bueno, las presentaciones como tal al final se terminan transformando en explicar tú por qué has gastado el papel, ¿no? que tiene el libro y por qué piensas que merece la pena, que es relevante y tal, y eso solo tiene sentido en conversación, ¿no? Y cuando tú mismo, bueno, en este caso creo que los dos nos vamos dando cuenta del sentido del libro muchas veces más a posteriori que antes de meternos en tareas. En el caso de este libro, El ciberactivismo, la tecnopolítica, pues yo creo que un poco en explicar la génesis adquiere su sentido. Nosotros llevamos ya durante, sobre todo José, pero yo le acompañé un poco en esa tarea, organizando el Congreso MUVENET, que es un congreso de movimientos sociales y tecnologías de la información y de la comunicación, pues básicamente de 2015. Y un poco este libro es la constatación de un cambio importante en este terreno, que nosotros hemos percibido como un cambio intenso de un periodo muy optimista en 2015, de un momento en el cual la gente estaba en un estado de ánimo entusiasta, donde había largas conversaciones sobre las posibilidades de transformación de las redes digitales, donde ese tema estaba dando lugar a movimientos, recuerdo en 2015 sobre todo el tema municipalista, y eso se asociaba directamente a nuevas posibilidades donde las redes estaban muy presentes. Era el momento, por ejemplo, en el que Podemos estaba experimentando con UpGrid y había puesto en marcha el Agora Voting y bueno, y había una sensación, ¿no?, de que lo que había empezado en 2012 con el ciclo de protesta de las primaveras árabes, aquí con el 15M y tal, de alguna manera ya estaba basado en un uso disruptivo de las tecnologías de la información comerciales y que eso podía tener más recorrido. Y desde ese momento inicial, que fue el año del primer MUVENET, hasta ahora, 7 años después y varias ediciones después, casi que nos hemos trasladado a un poco por este péndulo que decimos a veces de las ciencias sociales, como haberse trasladado al otro extremo, un pesimismo extremo, una sensación de que las redes son espacios de polarización, caldo de cultivo de discursos de odio, una sensación en la cual pues bueno, pues había un pesimismo muy, muy definido. Nosotros nos hemos querido dejar un poco llevar por eso y al final hemos optado por el término escepticismo, ¿no? Que nos parece que es el que refleja mejor la forma en la que nosotros queremos abordar este momento, ¿no? Un momento de donde es verdad que se ha matizado muchísimo el entusiasmo inicial con la posibilidad de transformación social de las redes en concreto, pero donde pensamos que la postura más saludable es, digamos, no dar la batalla por perdida y sí ser saludablemente escépticos y ver que en las redes pues también obviamente se pueden dar dinámicas muy negativas a nivel social. Y eso ha venido asociado también con el término tecnopolítica, que con él lo que queremos es profundizar un poco en esta idea de que las redes son un campo de batalla y de que en ese campo de batalla pues evidentemente vamos a encontrar desde lo más noble a lo más rastrero, a discursos de odio, a abusos, etcétera, y que como en cualquier otro terreno pues consiste en entender las normas del juego y en posicionarse y en y en, digamos, remar donde cada uno estime más necesario. Entonces, bueno, pues a partir de esa conciencia que hemos ido desarrollando a lo largo de los MUVENET, de cómo había cambiado el panorama, pues fue cuando decidimos que quizá era el momento de transformar eso en un libro. En un libro que no tanto trazara ese recorrido, sino que dejara constancia de que se había producido ese cambio y sobre todo se enfocase un poco en mapear la situación actual y establecer puntos de contacto con lo que ya había sido, ¿no? Con movimientos sociales como el 15M, Yo Soy 132, las Primaveras Árabes, pero que ni fuese analizando aquello, se centrase ahora más o menos en el presente, pero mantuviese esas líneas de conexión. Y bueno, para ello tuvimos la suerte de que, como se habían dado ya bastantes ediciones de MUVENET, pues teníamos un catálogo nutrido de colegas a los que poner un aprieto y pedirles que, bueno, pues que nos diesen su visión de, en las circunstancias actuales, cuáles eran los temas que según ellos marcaban este nuevo terreno de la tecnopolítica y podían poner en primer plano los asuntos donde podemos decir que se están jugando ahora mismo o donde se están produciendo estas batallas que decíamos antes. Básicamente, yo creo que ese es el sentido del libro, que realmente nuestra intención con él es un poco, pues eso, aportar conceptos que nos permitan también escapar tanto del optimismo inicial, que ahora mismo pues queda un poco ingenuo y un poco pasado de moda, pero no echarnos a los brazos del momento sobrepesimista y de, bueno, pues ya está el terreno quemado y aquí no hay nada que hay mucha literatura, ¿no?, que abunda en ese enfoque. Uno de los libros que mencionamos, el de Jens Radi, utiliza este título de la revolución que no fue, ¿no? Y bueno, no es tanto que no fuese, porque tienes una sensación como de algo perdido, algo que nunca llegó a ser, sino que más bien, pues, esta no era la revolución que esperábamos. Pero evidentemente, centrándolo en esta idea de la tecnopolítica como campo de batalla, pues sí está el asunto de una reagrupación, de una idea de decir, vamos a ver exactamente los temas que aquí hay que tener en cuenta y en relación a los cuales hay que situarse. Y al final, pues ese ha sido un poco, o esa ha sido un poco la génesis del libro. Yo creo que mejor tú, si quieres, como no he querido entrar, digamos, en los capítulos en sí, ¿no?, para que tú puedas también explicar a un nivel más concreto lo que vaya a poder encontrar en el libro. Bueno, muchas gracias, David, y a los que habéis asistido. Bueno, lo primero, esto es un libro académico, ¿sabes? Entonces, claro, aquí se ve, ¿no?, despiertan el interés que despiertan. Es lo lógico, ¿no? Solo nos leemos entre nosotros, pero bueno, se supone que es como en toda especialidad, toda cuestión de eso. Nadie, todo el mundo se habrá vacunado o no, pero nadie se ha leído el artículo del que descubrió la vacuna, nada más que los epidemiólogos o lo que sea, como es lógico, ¿no? Y las ciencias sociales también pasa, aunque algunas cosas que escribimos pues pueden tener cierto interés. Entonces, siendo un libro académico, y esto está claro, no engañamos a nadie, es un libro asequible, es decir, se puede leer, ¿vale? Obviamente te vas a perder las citas y vas a perder muchos matices, pero es un libro que puede leer cualquiera. No es lo más comercial del mundo, pero tampoco es una cosa solo erudita, porque bueno, el propio formato libro, ¿no?, pues nos permite, digamos, ser más ensayísticos, ¿no? Entonces, esto es lo primero, y como dice David, pues surge de una experiencia que, bueno, que es académica y que es activista también, que empezó siendo activista y después terminó siendo académica, sobre todo, vamos, una de las materializaciones es el Congreso MUVENET, que bueno, que la primera edición incluso todavía en los inicios de la academia, pero ya con cierta experiencia activista, pues fue una reunión de colegas aprovechando un poco la infraestructura y los medios de la universidad, y que fue posible de hecho por en esa época de entusiasmo, pues por pura militancia, ¿no? Es decir, porque conocíamos activistas de toda España que estaban en auge en este momento, y ellos mismos pues se desplazaban y venían y se quedaban en casa de amigos así, y posteriormente, digamos, pues mira, no fue mal del todo, así que se consolidó y hemos seguido haciéndolo, ¿no? Y ha seguido siendo un encuentro que siempre hemos intentado, aunque nunca es fácil, que fuera un encuentro tanto académico como social. Por eso pues, hombre, siempre sacamos alguna cuestión y alguna charla un poco más conocida fuera de la facultad, siempre traemos activistas aparte de académicos, y bueno, como también llevamos ya un recorrido estudiando esos temas, pues bueno, era buen momento para intentar, digamos, pues hacer una, sobre todo una reflexión teórica, ¿vale?, basada en la práctica, en estudios empíricos y en la propia práctica activista, sobre esa relación entre los movimientos sociales y las nuevas tecnologías. Como dice David, aparte, algunos ya los conocíamos por el activismo o por la academia, pero el congreso también sirvió pues para establecer contactos, ¿no?, con algunos de los autores de los capítulos, y bueno, pues una selección, digamos, de los que para nosotros, digamos, pues son más relevantes, pues escriben también en el libro, ¿no? Como todo libro editado, ¿no?, generalmente, pues bueno, los editores y autores proponemos un tema, un hilo, pero bueno, pero después la gente más o menos, pues obviamente tiene libertad, ¿no? No le vas a, encima que publican en tu libro, no le vas a decir que tiene que escribir, pero bueno, nos satisface decir que más o menos van en la línea, digamos, de lo que habíamos propuesto, que es lo que vamos a profundizar un poco, que es lo que ha dicho David, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos, sobre todo en el capítulo 1, y después se ve con distintos ejemplos y estudios, ¿no?, en todo el libro, pues analizar, digamos, el cambio, digamos, de etapa de esos inicios, no de Internet, sino del uso masivo por parte de los movimientos sociales de Internet y de las nuevas tecnologías hasta hoy. Y como dice el libro, si le ponemos, que como decía al principio es un libro teórico, pues intentamos ponerle un concepto, ¿no? Utilizamos para esta primera etapa el término ciberactivismo, que es el que se utilizaba, uno de los más utilizados, y ahora hablamos de tecnopolítica. Y intentamos argumentar qué es lo que ha cambiado en esa época y qué matices tienen los dos términos, ¿vale? Básicamente, los ejes en los que basamos esta argumentación es, en esa primera etapa, lo primero era muy tecnodeterminista. Tecnodeterminista en el sentido de que, en visiones incluso muy utópicas, ¿no?, y muy ilusas, parecía que había llegado una nueva tecnología que iba a resolver todos los problemas de la humanidad, ¿vale? Simplemente la tecnología, ¿no? Es algo que se repite en la historia de la tecnología y de la comunicación, no es nuevo con Internet, este es el último episodio, pero eso ha pasado con muchas tecnologías, ¿no? Es decir, cuando surge una nueva tecnología importante, rompedora, y sobre todo si una tecnología, digamos, de uso social, es decir, que influye en la sociedad, como son las tecnologías comunicativas, pues muchas veces hay una primera etapa de esto va a resolverlo todo, ¿no? Y Matelar lo decía con esa misma etapa. Claro. ¿Vale? La mitificación, ¿no?, que es un tema que también hemos trabajado, ¿no?, de lo sublime tecnológico, ¿no? Es decir, esta idea que viene de la revolución industrial, de que con la tecnología vamos a superar, y algunas cosas se superaron, o en parte, pues las enfermedades, la pobreza, el hambre. Pues pasamos de eso a, digamos, una visión, digamos, primero, por una parte, que la tecnología no es algo exógeno, que viene como de la nada, o que inventa una persona individual. La tecnología depende del contexto social, de los intereses sociales. Mira, el ejemplo ahora con el COVID es relevante. Evidentemente la ciencia ha avanzado, como, y había trabajos previos, y eso ha permitido tener una vacuna eficaz rápido, pero evidentemente ha habido una decisión política, económica, y quizás esto se podría hacer con otra enfermedad que afectara al tercer mundo o que afectara a otros. O sea, te han puesto ahí los recursos, no garantiza nada. En el SIDA se han puesto muchos recursos y sin embargo pues se resiste, pero evidentemente es una decisión social, ¿no? Entonces la vacuna de la COVID, por poner algo concreto y actual, pues es un ejemplo de que no es que se invente y venga de fuera, sino que se inventa lo que se quiere inventar y se usa para lo que se quiere inventar, para lo que se quiere usar. Bueno, pues señalamos eso, ¿no? Que primero la tecnología no es solo eso y después que obviamente la tecnología no resuelve todos los problemas sociales porque son sociales, ¿vale? Ahí el término tecnopolítica incide en que son problemas políticos. Por ejemplo, el hambre en el mundo, tecnológicamente y por recursos, no sería un problema, ya tenemos la solución. Algunas veces te dicen, no, con los transgénicos no es un problema de producción, es un problema de distribución y es un problema social, político, que no hace falta, digamos, hacer nada nuevo la tecnología para solucionarlo, ¿no? Esa es la primera línea, ¿no? Es decir, del tecnodeterminismo a tener en cuenta también lo social, lo político y no solo la tecnología. La segunda línea es de los movimientos sociales al ámbito de los movimientos sociales, pero también de los partidos políticos, de las instituciones. Los movimientos sociales fueron no los únicos, pero los usos políticos de Internet en los inicios se caracterizan por el movimiento anticolonización, incluso antes los zapatistas, todo ese ciclo de movilizaciones. Hoy en día, usar Internet para el activismo político es algo característico de los partidos políticos, de las instituciones, de los gobiernos, ¿vale? Es decir, es algo que se ha ampliado, ¿no? Ahí también, sobre todo la parte de ciberactivismo, activismo y tecnopolítica política, pues quiere reflejar un poco eso, no solo el activismo de los movimientos sociales, sino que el uso de las tecnologías por parte de todos los actores que influyen en el debate público y en las políticas públicas. También importante el cambio desde el campo progresista hasta el campo progresista y conservador. Es decir, estos movimientos sociales en general eran movimientos progresistas, ¿no? Movimientos como el movimiento de anticolonización o altermundialización, mejor dicho, el 15M, el 132. Hoy utilizan la tecnología los partidos, los grupos de extrema derecha, de derecha, conservadores. Es decir, se ha expandido y eso también hace que tengan activistas tecnológicos o activistas, lo haya también en partidos de extrema derecha y de otros movimientos, ¿no? Esa es la tercera línea, ¿no? Del cambio. Otra línea del cambio es que hemos pasado también de los activistas y expertos a la ciudadanía común. También por la propia usabilidad de las tecnologías, ¿no? Si recordamos como el movimiento paradigmático, ¿no? De estos inicios, el movimiento altermundialista, Indymedia, realmente todavía Indymedia es lo que empezó a que la gente pudiera publicar de forma más o menos sencilla, pero el protagonismo de este activismo tecnológico era de hackers, de expertos, porque todavía había que meter código, era todo más complicado. Hoy en día hacer activismo por internet es una cuenta de Facebook, de Twitter, ¿no? Es decir, lo hace prácticamente cualquiera, ¿no? Entonces todo eso, digamos, pues también es un cambio importante, siguen siendo importantes, tienen un papel relevante, pero bueno, las tecnologías las utilizan hoy más abuelas, ¿no? Con más menos, pero tienen un teléfono móvil, tienen un WhatsApp, ¿no? Entonces, pues evidentemente ha cambiado, digamos, el actor protagonista. La siguiente línea de cambio, relacionada también con esto, es de las herramientas autónomas a el uso de herramientas tanto autónomas como comerciales. Es decir, los primeros movimientos sociales, como el, volvemos al movimiento altermundialista, creaban sus propias herramientas, ¿no? Indymedia en los propios servidores, su propio software. Si nos vamos, por ejemplo, al 15M, hacía eso, pero también utilizaba Twitter, Facebook, YouTube, ¿vale? Algo que, de hecho, en los movimientos anteriores era bastante rechazado. Y con razón, ¿vale? Tiene sus razones, pero también ha primado un uso, digamos, práctico, una practicidad, ¿no? Con Emiliano he escrito yo últimamente, ¿no? De visionarios pragmáticos, ¿no? Es decir, en el 15M los activistas eran conscientes de los riesgos de las tecnologías comerciales, Pero esto es un debate que hemos tenido en los movimientos sociales desde siempre. ¿Hablamos con la prensa burguesa o no hablamos? Sabemos que la prensa burguesa es mal, pero si no hablo con la prensa burguesa, que es la que hay, pues sí, pues te escribes tú tu panfleto, que leen los convencidos, ¿no? Entonces, si quieres influir, tienes que hacer un uso, aunque sea disruptivo, siendo consciente de los riesgos, pero bueno, quedarse en un gueto autorreferencial, al final, pues tampoco era la solución. Entonces, bueno, pues podemos ver que ya hoy en día, aunque siga habiendo bastante conciencia en algunos movimientos, por ejemplo, que yo haya estudiado más empíricamente y vivido el 15M, la tenía, pero te ibas al 132 en México y no tenías ni siquiera contacto con los colectivos hackers, activistas del entorno. Utilizaban Facebook, YouTube, sin plantearse mucho, digamos, los riesgos que ahora veremos de esas tecnologías. Otra línea, me quedan pocas, es de la acción online a la acción híbrida, digamos, y la ecología mediática. Es decir, las primeras visiones eran como todo era online, ¿vale? En verdad nunca fue así, y esa dicotomía, discusión que alguna vez he tenido yo incluso en el entorno activista, ¿no? De, es que en internet no está la gente, y aquí tampoco, ¿no? Muchas veces, ¿no? Insistimos en como si lo online y lo offline, o lo físico y lo inmaterial y simbólico, fueran dos comportamientos estancos completamente separados, ¿vale? Y no es así, normalmente somos híbridos, ¿no? Es decir, esto es un encuentro ahora mismo presencial, que todos lo habéis visto por internet seguro, ¿vale? Por mail o por Facebook, y ahí se puede seguir conversando, y al fin y al cabo, casi todo tiene un ámbito material y un ámbito simbólico. En los movimientos sociales, no, hay que ir a la manifestación. Como digo yo siempre, el propio nombre lo indica. Una manifestación es solo un acto simbólico. Por eso vamos con pancartas, gritamos mucho, hacemos performance y cogemos por el centro de las ciudades. Porque normalmente hay una huelga puede tener otro efecto, ¿no? Un boicot, vale. Pero una manifestación es un acto puramente simbólico. Si consigues ese efecto simbólico en otro sitio online, pues es lo mismo, ¿no? Las relaciones simbólicas online son tan reales, porque el término este virtual, ¿no? Parece virtual como si no existiera, ¿no? Virtual son los Reyes Magos, pero eso existe. Y de hecho la gente se enamora, sufre, se enfada, se deprime hablando por internet. Y las dos cosas son reales, y las dos cosas tienen también su parte. Hay veces que una conversación cara a cara, pues evidentemente tiene otras cosas, ¿vale? Y tiene otros valores. De hecho, por eso existen los emoticonos, porque es imposible conversar por WhatsApp sin emoticonos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos falta esa parte, digamos, de gestual, que es muy importante en la comunicación. Pero eso sigue siendo real. Incluso para la organización de los movimientos, ¿no? Para el tema de la representación, de la participación, ojo, porque es que muchas veces desde algunos sectores, como primero algunas cosas que no están basadas en la realidad, ¿no? En los datos, por lo menos en entornos como este, como Sevilla. Es que no todo el mundo tiene internet. ¿Tú conoces a alguien que no tenga internet? ¿Vale? Porque sí, claro que hay, pero muy poco. La brecha es sobre todo generacional, no gente mayor, pero hasta la gente mayor ya está todo el día, y ahora con la pandemia más todavía, ¿sabes? Y después, bueno, que todo, por eso es lo importante de lo híbrido, pues todo tiene algunas barreras. Cuando tú haces una asamblea del movimiento, ¿no? Presencial, para que participe la gente. Bueno, ¿dónde lo vas a hacer? Porque si lo haces aquí en el centro, esto tiene una brecha, ¿vale? Los de Sevilla Este, los pobres, ¿qué hacen? ¿Vale? Tiene dificultades. Si es presencial y es sincrónica, es decir, en el mismo momento, también está el tema del tiempo. Hay gente que está trabajando, hay gente que tiene hijos, eso se nota también cuando uno está en el activismo, ¿no? Es decir, ya con hijos, pues una asamblea a las 7, como que no es la hora. Los trabajos, ¿no? Y en internet, pues también. Por eso, y el 15M en eso fue muy bueno, y otros movimientos, en hacer las cosas híbridas y darle el mismo valor. Se puede participar presencialmente y también online, ¿vale? Y así, con las dos cosas juntas, sí ampliamos la participación. ¿vale? Y también de ecología mediática, en el sentido de que Internet mola mucho, guay, lo que tú quieras, te puedes hacer muchas cosas y tienes tus problemas, como ahora veremos. Oye, pero que sigue existiendo el panfleto, que sigue existiendo el fanzine, que sigue existiendo, por supuesto, la prensa, la radio y la televisión, ¿vale? Es decir, que estamos en una ecología en la que Internet ha sumado, pero no ha sustituido a todo lo demás. Es un debate que en la historia de la comunicación también es muy clásico y en el que se ha caído mucho, ¿no? Hay cosas que vemos evidentes, ¿no? ¿Por qué existe la radio? En verdad, tecnológicamente, y ahí vamos también con el tema del determinismo tecnológico, tecnológicamente la radio es un aparato absurdo. Está la televisión, es decir, tiene un aparato que reproduce sonido. Y ahora llega un aparato que reproduce sonido e imagen. Pues había gente que pensaba con razón, ¿no? Porque visto con el tiempo, pues es muy... Entonces la radio va a desaparecer, ¿para qué la quieres? ¿Vale? Bueno, pues la queremos. ¿Vale? Es otra forma de comunicar y es distinto y tiene otra forma de recepción, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Acción híbrida y ecología mediática. Y después lo que comentaba David también, y buena parte de lo que vertebra el libro, es de ese optimismo inicial, a veces utopismo, a el pesimismo actual, a veces catastrofismo, ¿no? Por eso nosotros preferimos escepticismo, ¿vale? Es decir, de Internet lo va a solucionar todo, a todo tiene la culpa Internet, ¿vale? Putin, Internet, ¿vale? El conflicto catalán, Internet. El Brexit, por Internet, ¿vale? Todo tiene la culpa Internet. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero como no soy los mismos, lo repito. Que esto es como echarle la culpa al auge del fascismo y del partido nazi a la radio. No, ¿vale? Utilizó la radio, fue un factor de propaganda, pero hombre, a lo mejor la causa profunda no es la radio, a lo mejor la crisis del 29, los términos del Tratado de Versalles, no lo justifican, pero explican por qué surgió el nazismo. Y a lo mejor ahora, pues pasa también un poco igual, también hemos sufrido una gran crisis económica, también hay una falta de alternativa, ¿no? Los partidos socialdemócratas, que digo porque son los que tenían el poder, pues cada vez más neoliberales. Entonces, bueno, pues Internet está ahí, sí. Pero es que parece algunas veces que el odio se inventó en Twitter. Que antes nadie odiaba, nadie insultaba y todos hablábamos, ¿no? Como en una esfera habermasiana. Y además que esto solo lo encuentras en Internet. Que si tú lees el ABC no vas a encontrar, o el país, ¿eh? Me da igual. Y además que cuando tú escuchas el Parlamento ves un debate ahí totalmente racional en el que no se insultan, no se dicen nada, ¿no? Yo a esto lo llamo una especie de despotismo ilustrado 2.0, ¿no? Porque creo que también hay motivos por parte de los medios de comunicación que han perdido, no todos, siguen siendo fundamentales, pero han perdido parte de... han perdido, si no el poder, si el monopolio del poder sobre el debate político, ¿vale? Y lo han perdido en gran parte por Internet. Entonces, claro, más o menos, si tú lees los medios, básicamente el mensaje es: Internet está lleno de basura, en Internet hay mucho odio, en Internet no hay debate y todas las noticias son falsas, volved a creer en nosotros, ¿vale? Y además hacen como tabla rasa, ¿no? Como las fake news son algo nuevo. No hay que irse muy lejos, las hay todavía, pero por poner algunos ejemplos, pues aquí fuimos, casi vamos a votar con una fake news de que el atentado había sido, y eso salió en todos los medios, no solo los de la derecha. Algunos ya, cuando ya aquello explotó, 5 horas antes, y ahora se ponen la medalla, pero El País, la CER, reprodujeron la versión oficial del gobierno y se excusan en eso, pero claro, que precisamente la función del periodismo es contrastar la fuente. Y no había que contrastar mucho. Había que leer Le Monde o el New York Times. No estoy hablando de prensa alternativa, para ver que el mundo entero tenía claro quién había sido. Las armas de destrucción masiva de Irak, tú sabes, todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahora incluso, ¿no? Esta es la primera guerra, la de Ucrania, en la que hay propaganda. Se ha inventado en esta guerra, porque Estados Unidos nunca nos ha mentido, ¿vale? Evidentemente que vamos a hablar de Putin, pero bueno, no, que parece que es la única vez. Todo lo que diga, además, es mentira y todo está manipulado. Bueno, a lo mejor un poquito aquí también, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha pasado este escepticismo, que yo creo que es un riesgo también, porque con sus problemas e inconvenientes, que son también sociales, hombre, en teoría, para un debate democrático, incluso yéndonos a ese debate habermasiano ideal, pues hombre, una de las cosas es que haya más o menos igualdad de oportunidades, que sea recíproco, hombre, la tecnología de internet precisamente hace que haya más voces, es más interactiva, así que en principio, en teoría, debería ayudar a la democracia. Si no le acompaña todo lo demás, pues se puede convertir en un peligro, por supuesto. Pero bueno, así de por sí, por eso creo que la palabra es escepticismo, o creemos que la palabra es escepticismo. Es decir, cuidado, que esto abre nuevas oportunidades, nuevos riesgos, como toda tecnología. Pero que no pasemos de lo va a solucionar todo, a tiene la culpa de todo. ¿Vale? Y además que el otro era ideal, ¿no? Porque no se compara en términos comparativos, ¿no? Sino muchas veces en términos superlativos. Es decir, casi todos los artículos que escriben sobre eso, primero te plantean cómo es el debate democrático ideal y después te demuestran que en Internet no lo hay. Claro, pero el debate democrático ideal. No, compáramelo con el debate democrático en otro sitio que no sea Internet. Compáramelo con el Parlamento, compáramelo con las conversaciones en la calle, compáramelo con los medios de comunicación. Y ahora ya hablaremos. Hombre, si me pones un ideal que nunca se ha cumplido, además, pues obviamente suspende. Internet suspende, ¿no? Y bueno, ya para terminar, y es lo que también queremos incidir en este libro, también se ha pasado de ver Internet como un instrumento para hacer política a cada vez más ser un asunto político. ¿Vale? Ahí, por eso también el término de tecnopolítica. Es decir, hoy en día, incluso en el debate público general, pero también en los parlamentos y todo eso, cada vez más se está debatiendo sobre los problemas de Internet, la regulación de Internet, la privacidad. Es decir, es un tema en el que la propia Internet se está convirtiendo en un asunto, digamos, de interés para la gente y para las políticas. Y es una buena, porque con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, la política, digamos, pues puede solucionar cosas, ¿no? Y muchos de los problemas de Internet, ya para terminar, vienen de hecho de haber surgido, en principio, en un entorno académico, incluso en los movimientos sociales, y haberse convertido en lo que se convierte todo, neoliberalismo puro y simplemente un negocio. Entonces, pues bueno, regular la privacidad de los datos. Hombre, ¿qué vamos a hablar si contratamos servicios espía para lo que está pasando ahora en España, ¿no? Con esto del espionaje a los líderes del proceso y todo eso. Esto pasó en Estados Unidos y lo llamaron Watergate, pero aquí parece que no. Pero bueno, que hay muchas cosas que se pueden hacer, te puedes regular, ¿vale? Un problema que no haya estos monopolios. No solo Internet, como Internet influye en todo, pues cada vez se está regulando más el tema de cosas que surgen de buenas ideas, ¿no? Airbnb, estupendo, comparte tu piso, no sé qué, y ahora de repente se convierte en un hotel que no es hotel, los riders, el Uber y todo eso. Es decir, ahí está influyendo en todo, pero también vemos que se está atendiendo y se están, digamos, haciendo iniciativas y está haciendo fruto de debate. Ese es un tema que no entramos tanto en eso, pero habría que preguntarse eso, ¿qué Internet, no? Porque claro, el Internet de 2015 no es el mismo que el de ahora y, bueno, pues como decíamos, hay temas que tienden crecientemente a la individuación en Internet, debates como el debate de la neutralidad de la red, claro, me parece que son clave para lo que va a ser Internet en los próximos años. Y sin embargo, bueno, pues son muy importantes para plantear este terreno de la tecnopolítica. Sí, al final es un poco, es decir, en el poder nos dicen la bicicleta no funciona. Y tú, sí, funciona, mira, voy bien, no sé qué. Y te pinchan la rueda y dicen, ¿lo ves cómo no funciona? Es decir, se carga en Internet, ¿no? La convierten en una cosa privada, en una cosa de vigilancia. Y además, como si nada, ¿no? Pues yo siempre digo de la campaña de Trump, no, es que Trump ha utilizado microsegmentación. La única diferencia de Trump y Obama es que Obama compró los datos con dólares y el Trump al parecer los robó. Pero en verdad la campaña de Obama, que se pone como, oh, La campaña de Obama se basa en analizar los datos, microsegmentación y a cada ciudadano un mensaje. ¿Vale? Y es muy eficaz en ese sentido. Claro, lo malo que es muy poco democrático, porque al final hay que votar a un presidente. ¿Vale? Y si tú al conservador no le hablas de temas gay o de feminismo y a la parte más progresista así, al final, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a aprobar el matrimonio gay, sí o no? Pues estaría ideal, cada uno su propio presidente. Pero al final hay uno y hay que tomar decisiones públicas, con lo cual, entonces bueno, lo hace Obama y parece que es una estrategia de marketing y súper guay. Claro, y después muchas de las cosas incidiendo en eso también, que muchas de las agencias, los programas, el espionaje y todo eso, vamos a poner que Obama es el bueno, vamos entre muchas comillas, y de repente, claro, pero eso después va a manos de Trump. Entonces no nos asustemos ahora del poder, ¿no? El poder de los datos, ¿no? De los algoritmos y el poder en muy pocas manos, ¿no? Es decir, que sepan todo de nosotros y de eso y puedan... El poder de manipulación que se supone, pues simplemente por democracia nadie debería concentrar tal cantidad de poder y poder con mucha influencia social como para determinar nuevas elecciones y muchas otras cosas. ¿No? ¿Queremos añadir algo más? No, bueno, yo brevemente solo por dar una idea de los capítulos, y más que de los capítulos, de los temas que se abordan y un poco de la orientación. Y ya con eso, digamos dejarlo. Fundamentalmente, lo que José mencionaba como una perspectiva ecológica, hay un capítulo completo que se dedica no solo a ver desde la perspectiva actual cómo los movimientos sociales hibridan esa estrategia de medios, sino establecer líneas de continuidad entre la historia de los movimientos, diferentes herramientas mediáticas y cómo de alguna manera Internet ocupa espacio que son complementarios, que es el capítulo de Emiliano Treré y de Anne Kaum. Hay un capítulo dedicado al activismo de extrema derecha y en concreto al caso de QAnon, que a mí me resultó interesantísimo, conocía muy poco, y hay aspectos del activismo de extrema derecha que, bueno, son muy interesantes, a la par que tremendamente escalofriantes, ¿no? La gamificación del activismo, la idea de convertir al usuario que interactúa en esas redes en una especie de jugador que descubre tramas conspiranoicas y que se siente como en medio de una película, ¿no? En la cual es y que, bueno, pues llega a explicar mucho, es una clave que te permite entender mucho de los fenómenos que están ocurriendo actualmente, ¿no? Que en muchas ocasiones parecen incomprensibles, ¿no? Yo creo que fue hace, no sé si un año así, donde de repente salió esta noticia que había cientos, miles de personas en una pizzería esperando que apareciese reencarnado, no sé quién se tenía que reencarnar, pero ese poder de convocatoria tenía que ver con esta gamificación de la acción política y casi la toma del Capitolio, ¿no? Parecía un poco entre ridícula, bufa y escalofriante, ¿no? Y bueno, pues el capítulo de Ángel Gordo y Chris Asher Gray trabaja ese tema. Hay un capítulo de Guillermo Rovira dedicado al titulado Multitudes conectadas feministas y analizando la perspectiva mediática y digital del movimiento feminista en la actualidad, que nos parecía muy, muy, muy necesario, porque realmente de las reivindicaciones que estuvieron presentes en esta primera ola de optimismo, ¿no? Actualmente quizás solo el feminismo siga manteniendo una presencia evidente en redes y una capacidad, ¿no? para galvanizar un cierto optimismo o un cierto optimista progresista en redes. Hay un capítulo también dedicado al anonimato, lo firma Francisco Sierra, y que bueno, me parece totalmente relevante desde la perspectiva en la cual el anonimato es una clave esencial para entender la acción política en Internet. Lo ha sido en el pasado, tiene una trayectoria, que se define, que está en el, en el, en el movimiento zapatista, en el arte público, en muchas ramas, y que ahora, no en este, después de este movimiento hacia, hacia el escepticismo y con dinámicas como los datos que estábamos mencionando antes, y con dinámicas que dan forma hoy en día a la red y que son aspectos de economía política que dibujan el tipo de entorno que nos estamos encontrando en las redes digitales, pues el anonimato vuelve a ser, no ha dejado de serlo, pero con más razón ahora, una de las claves de las que entender también la acción política en Internet. Hay otro capítulo dedicado al... se ha utilizado en el título el término activismo bibliotecario, que en realidad no sé si le hace justicia al término, porque tiene que ver... Sí, es más académico, más en el entorno del conocimiento, ¿no? Estas dicotomías de que el conocimiento que hoy, por ejemplo, estamos compartiendo y que tiene que ver con años, ¿no? Pues, digamos, para que a nosotros, como académicos, nos cuente de cara a nuestra situación profesional, pues ese conocimiento que se ha generado con fondos públicos tiene que ser publicado en editoriales privadas de impacto, que, bueno, pues si queréis acceder a ese conocimiento que habéis financiado con vuestros impuestos, pues os van a pedir que paguéis un canon, ¿no?, a una empresa. Hay que decir que no es el caso del libro. No, el siguiente punto era y desobediencia civil, pero bueno. Eso aparte, no, y aparte porque digamos los derechos de autor son de los autores, entonces no se puede publicar el libro, pero sí el contenido del libro. Sí, o sea, ese era un punto importante, ¿no?, que tuviéramos la posibilidad de publicar en redes el libro como derecho de autor, y bueno, y luego lo que es en sí el libro, pues nos parece genial que digamos que esté... Y el pobre tendrá también que vivir... Claro, a fin de cuentas no podemos ignorar que hay también todo un entorno que está enfocado en ese sentido. Y por último, quizás también era importante un artículo más claramente activista, que es el que firman Alex H. y Daniel O'Clonel, que hablan del programa Defensoras Digitales. Y un programa en el cual pues se están utilizando, yo creo que tiene sentido un poco, tenía sentido cuando lo pensamos cerrar con eso, con un programa que realmente sigue desde una lógica de apropiación utilizando recursos digitales para proteger a activistas que siguen desarrollando su trabajo también en redes, ¿no? Entonces, no perder que desde la perspectiva académica muchas veces nos enredamos en debates sesudos pero un poco abstractos, y queríamos tener el ejemplo de activistas que están utilizando a día de hoy que las redes es esencial para poder llevar a cabo y también que acción. No utilizan las redes, pero trabajan en el entorno, digamos, de gran riesgo para el activismo, América Latina, Colombia, ¿no? Y cómo pueden utilizar, digamos, la red y mantener su privacidad, su anonimato y protegerse de, bueno, todo el control de la vigilancia y de la represión, pues, algunas veces física y brutal. Y eso es todo. Yo voy a pedir perdón por anticipado. Tú has dicho antes lo de las horas, etcétera, etcétera, la conciliación. Si me veis salir dentro de 10 minutos así acelerado a coger la bici y irme al tren, porque como no vivo aquí, vivo en Córdoba, se me va el último tren y hay niños que cuidar en casa. Entonces, por vuestra solidaridad pido disculpas de antemano. Pero realmente eso era lo que quería decir. Pues, no sé si tú alguna cosa más o lo que si queríamos. Queréis, pues nada, si queréis comentar o lo que sea, si no os parecida, yo... Yo no tengo plan, Tú tenías plan de cerveza. Que venía la cerveza. Claro, a la cerveza habíamos venido los dos, pero yo ya sabía que era excesivamente optimista, es decir, que no me iba a dar tiempo. Pero bueno, cualquier cosa que queráis o comentar, o si no, directamente en la cerveza. O la cerveza, como queráis. Sí. Muchas gracias. Eso. ¿Cerveza? ¿Directamente? Sí, ahí veo ahí bueno, sí, todavía. Ahora vas a quedar como la que fastidia. No. Qué va, hombre. A ver, es que, o sea, yo trabajo en el norte de África y es verdad que varios activistas me han comentado que para ellos, pero no sé si vosotros tenéis esa percepción o si me podéis dar así más información o comentarlo. Que claro, Internet ha supuesto para ellos también un beneficio porque le ha permitido compartir pues estrategias, ¿no?, de movilización, porque pues previamente era el foro social de Túnez, ¿no?, donde se encontraban, pero claro, eso también era está implicada toda la cuestión de los visados, de no te dejo ir, ¿no? De te pongo alguna pega muchas veces burocrática, ¿no? Para que esa represión no fuera a veces tan espectacular, ¿no? O tan mediatizada. Y no sé si vosotros habéis percibido eso, ¿no? Que Internet también ha permitido todo ese aprendizaje entre los propios movimientos, pero más como en esa idea de bola de nieve, ¿no? De tomar ejemplo de lo que estamos viendo, sino ese contacto más personal. Hombre, antes de entrar, que no sé si habéis visto que había, yo creo que los que habéis llegado más tarde, no habéis visto que había un par de coches policía. De policía, ¿no? Con cuatro. Y yo le hacía la broma a José, digo que, bueno, que estarían pendientes de la presentación a la espera de que se fuese a originar un nuevo 15M, ¿no? Digo, pero bueno, en el 15M fueron 40. Es decir, que un 10% estamos aquí. Si llegáramos a tener el 10% de la repercusión del 15M, entonces habríamos liado una buena. Pero claro, eran 40 que ya tenían un sentido estratégico del uso de la red, que ya habían compartido estrategias de movilización previamente, y que ya tenían un plan de... Evidentemente no esperaban que la cosa fuera como fue, pero sí se había configurado ya Internet en las primaveras árabes. Cuando en Egipto, por ejemplo, que es el caso que yo más conozco, las manifestaciones se organizaban estratégicamente, con un grado... Gerbaud utiliza este término que a mí me gusta porque es como muy gráfico, que es coreografía de la protesta, en el cual estratégicamente, pues por ejemplo, en el caso de... no se organizaba una manifestación de un punto A o de un punto B, sino que utilizando las redes se distribuían a los manifestantes en diferentes puntos de la ciudad, de manera que convergían con la idea de que la gente se fuese sumando, ¿no? Y bueno, eso no es posible hacerlo sin un repertorio de movilización y sin unas herramientas de comunicación tan finas, ¿no? Y sin que, claro, pues esa estrategia luego pase a otros activistas, se compartan ese tipo de uso y ese tipo de herramientas tácticas. Y sí es una constante en el terreno activista, que luego, además, es un poco una lógica también de las redes, ¿no? Del software libre, de lo copio, lo actualizo, lo adapto y lo lanzo, ¿no? Y esa lógica ha calado mucho en los movimientos sociales. Y en la cuestión del aprendizaje, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que nos dicen, no, Internet, solo tonterías y gatitos, que echan en la tele, por Dios, ¿no? Es decir, mira, en el mundo audiovisual, por ejemplo, ahora casi todo el mundo ve plataformas en vez de la televisión. Y el resultado es que el nivel de calidad, digamos, de las series, por ejemplo, son algo... Te puede gustar una más o menos, pero no son contenidos comerciales y sencillos, hay de todo. Pero en general, ahí hay drama, y es más, hay industria, ¿no? Yo he hablado con Fale, que al principio era un poco pro SGAE, porque claro, vive de eso. Y llega un momento en el que no, es que no solo están haciendo un mercado y la gente estaba dispuesta a pagar, sino que te ha puesto Movistar un cheque sin fondo para hacer La Peste, que eso no lo habías hecho nunca con una productora de cine. Es decir, que están produciendo contenido y en general son de calidad. No estoy hablando del conocimiento general, ahora vamos con los movimientos sociales. Y bueno, y como puedes encontrar un poco de todo, pues hombre, desde la gente que hace recetas de bollería, hasta documentales, hasta artículos. Yo sigo la guerra de Ucrania por una... Cuando lo vi la primera vez pensé que era que revista Ejércitos. No me voy a suscribir, ¿vale? Pero me parecía súper belicista, ¿no? Hay una revista que habla de los ejércitos, hostia, las mejores crónicas, muy objetivas, ¿no? Un poco la parte militar y la parte política, para mí mucho mejor que lo que veo en la prensa. Bueno, y esto, ¿no? Pues puedes aprender un poco de todo, ¿no? Es verdad que no elimina las barreras, ¿vale? Sobre todo estamos hablando del caso de África, ¿no? Que es una de las cosas que al principio, bueno, se puede acceder a la biblioteca del Congreso, así que van a salir todos científicos y súper letrados, ¿no? Evidentemente los profesores servimos para algo, ¿no? Y entonces no puedes tampoco... Pero bueno, pero en sectores tecnológicos, por ejemplo, la gente es muy autodidacta, ¿no? Y se puede aprender mucho. Y en los movimientos sociales, pues evidentemente también, ¿no? La propia... cuando yo hice la tesis, digamos, trabajé un poco eso, ¿no? Es decir, cuando llega una nueva tecnología, lo importante no solo es qué se puede hacer con ella, sino también quién puede hacerlo. Entonces, lo que tú decías de las reuniones, del foro, organizarse globalmente, los poderes ya lo hacían. En vuelos charter, además, ¿vale? Sin, pero bueno, incluso las llamadas telefónicas internacionales en su momento, el FAS, es decir, las élites tenían formas de estar coordinadas globalmente. Internet se lo facilita muy bien, pero ellos ya podían hacerlo. Lo que consiguió Internet y el movimiento anticolonización es poder hacer eso gente que no tenía esos recursos. Entonces, claro, evidentemente, al bajar, digamos, el coste, no todos, pero bueno, el coste en general, bueno, pues permite aprender, no solo eso, estar en contacto con aliados, ¿no? Siempre se hablaba de, al principio de Internet, de los zapatistas, ¿no? Y hay un mito que parece que estaban los zapatistas todos ahí conectados. En verdad no estaban tan conectados. Pero gente que los apoyaba de Italia, de Estados Unidos, sí estaban conectados con ellos. Y eran los que podían después, digamos, levantar esa voz, ¿no? Y entonces, pues sí, evidentemente es un tema que se ve mucho y es uno de los ejemplos de que, hombre, tampoco es tan malo, que tiene mucho riesgo, pero hay cosas que han mejorado, que a lo mejor las damos ya por hechas, pero sí, ¿no? Que... mejorado. Gracias, aprovecho para hacer la salida. Yo me quedo, yo puedo. La cerveza es lo que me pierdo. ¿Sí? Bueno, muy rápidamente. Yo quería preguntar, es un tema un poco más de actualidad, pero creo que se está despertando un debate interesante, que es respecto a la posible, que no se sabe, compra por parte de Musk de la plataforma Twitter, ¿no? Y es sobre la censura, en concreto en Twitter, pero en general en redes, ¿no? Yo tengo que confesar que soy cierto, que a lo mejor peco de cierto ciberoptimismo que decís antes, por el hecho de, bueno, ya a mí las redes, he sido una persona muy analfabeta digital, creo que en la medida sigo siéndolo, pero me introduje en ellas muy rápidamente, y tanto Twitter como sobre todo un modesto canal de YouTube, que la verdad que no es que sea modesto, es microscópico comparado con los que hay, pero ahí me han tratado bien, ¿no? Y soy de los que piensan que va a ser muy difícil, si no imposible, censurar las posiciones disonantes en Twitter, ¿no? O sea, una parte de la derecha estaba diciendo que toda esta censura progre que de la que ellos parece que viven, ¿no? Va a cambiar de bando, ¿no? Y ahora Musk va a censurar a los progres para los... Yo no sé si eso es posible, ni tampoco sé si en algún punto esa posición política puede mediar con la rentabilidad, que desde luego es lo que va buscando este señor, ¿no? Entonces, no sé, quería saber tu opinión, o la de los que estamos aquí, sobre si realmente va a cambiar algo sustancialmente en esta y en otras redes sociales, y si la censura, y por otras experiencias que seguro conoceréis, si la censura es posible, y si realmente tienen esos jerifaltes, estos millonarios, la pretensión de censurar las redes que controlan. Y nada más, muchas gracias por la presentación. Nada. Este es un debate también que en los primeros momentos utópicos, ¿no? También era... Porque siempre está el mito, ¿no? De que esto de Internet fue, digamos, para la bomba atómica y todo eso, ¿no? En verdad es uno de los memorándum que eso vio que podía servir para, digamos, resistir un ataque nuclear, ¿no? En la Guerra Fría. Es decir, al ser nodos interconectados y no ir todo unidireccional por el mismo camino, pues bueno, pues entonces si un nodo falla, no importa. Yo esto cuando lo he explicado a lo mejor con los alumnos en materia de eso, lo que hago es que le doy papelitos, ¿vale? H1, O2, L3, A4. Esto tiene que llegar y tú tienes el código. Tienes que poner hola, ¿vale? Si nos lo vamos pasando uno a uno, en cuanto cuando yo tocaba a alguien, significaba que tenía que dejar de hacer papelito. Cuando llega al final de la fila, le faltan letras. Pero si os ponéis en red, mientras que yo voy a tocar a uno a otro, al final llega la palabra, ¿no? Era una forma simplificada y obviamente de explicar cómo funciona la red. Entonces, en teoría, no se puede censurar, pero sí se puede censurar. Evidentemente, en China está censurada. Voy a hacer provocador, en Rusia está censurada y aquí en España está censurada. Ahora no podemos ver, entre comillas, los medios rusos. ¿Vale? Porque somos tontos y nos van a engañar y nos vamos a poner a invadir Ucrania. ¿Vale? Entonces, eso nunca pasó con las guerras de Estados Unidos, pero bueno. Evidentemente, si tienes conocimientos tecnológicos, muy fácil. ¿Vale? Pero los países pueden, digamos, desconectar Internet del sistema global. ¿Vale? Hay posibilidades con régimen... Hombre, vamos para atrás en muchas cosas, pero habría que llegar a unos límites y quiera que no, tenemos cierto estado de derecho, muchas comillas, y cierta democracia, que para llegar a cerrar todo internet es complicado. A veces cuando se ha hecho es una relación desesperada, por ejemplo en la primavera árabe Egipto lo hizo. Llegó un momento en el que dijo, pues cerramos internet, pero claro, cerrar internet significaba cerrar todo el comercio, toda la banca, toda la industria y toda la administración. Con lo cual cuando lo cerraba ya había ganado el movimiento, ¿no? Pero sí, es una posibilidad, ¿no? Por lo menos parte, aunque los hackers sigan pudiéndose conectar, el común de los mortales le quita, le cierra Facebook o le quita publicaciones de Facebook y lo ha censurado en la práctica. Pero sí es verdad que la tecnología no vuelve para atrás. Es decir, internet existe físicamente ahora e incluso existe como idea. Es decir, nosotros sabemos, aunque no sepamos nosotros hacerlo concretamente, que los ordenadores pueden conectarse entre sí de una forma distribuida. Eso es imposible de parar. O no se podía parar la imprenta. Pues mira que lo intentaron, ¿vale? Y quemaban, y una imprenta no es una cosa que tú te guardes en el bolsillo, ¿vale? Pero la idea de la imprenta ya estaba. Es decir, era imposible borrar de todo el mundo la idea de que con tipos móviles podías componer y copiar. Entonces, la libertad de prensa ha estado censurada muchas veces y fue imposible. Se pudo limitar. Pero la idea de la imprenta no la puedes borrar del mundo. Entonces había imprentas clandestinas, ¿vale? Y sí, tú después los quemabas la hoguera, pero ya habían publicado los panfletos, ¿no? Era una... Entonces se puede y no se puede. Yo quiero hacerte una pregunta porque creo que me falta información y hablas de si es posible esa censura realmente. Pero, o sea... No, yo, para especificar. La pregunta no es si es posible. Hablas de Twitter, ¿no? También sí, del ejemplo claro, de... Claro, yo no lo decía si es posible o no. Claro, un gobierno, por supuesto, que puede censurar internet con cierta sencillez, ¿no? Ha puesto muchos ejemplos, ¿no? Decía si los propietarios del medio... Pero este eso es lo más, que hacen, ¿no? O sea, es lo que están haciendo ya Facebook, Instagram... Claro, de hecho, es verdad que, Otra cosa es que algunas veces censuren cosas que... Claro, bueno, pues puede, mira, yo creo que a lo mejor hay cosas que por otros valores, la libertad de expresión es sagrada, pero también hay otros derechos, ¿no? Claro. Entonces, hombre, pues decir que la vacuna y alguna locura, que además no son opiniones, se basan en nada, ¿no? Y son de eso, y por salud, pues bueno, una cierta limitación puede tener, igual que la tiene para las ofensas o para de eso, pero en principio las democracias occidentales, no hay que irse al ideal, establecen que hay que dejar mucho margen. Es decir, el derecho a ofender y todo eso, hombre. Después puede abusar. Pero en el ejemplo que decía, que no te he contestado, Twitter de hecho es, curiosamente, la única red comercial o de las pocas redes comerciales que entre los activistas y hackers no tiene tan mala imagen. Y que incluso lo utilizan en, no sé si en este libro, pero algunas veces incluso en los hack meetings, que son las reuniones de hackers anuales, esos son los hackers de soberanía tecnológica que crean sus propias herramientas y fuera las herramientas comerciales. Solo se permite difundir en Twitter, no en Facebook. Y no es una cuenta oficial del hack meeting, pero los hackers de eso utilizan Twitter, ¿vale? Porque se considera que, igual que con el Telegram y WhatsApp, en verdad los dos son, pero bueno, lo menos malo. Si lo compra y hace de eso otra cosa, pues surgirá otra, porque pues, tampoco Twitter, tecnológicamente Twitter en verdad tampoco es que sea muy compleja. Entonces, sí, se puede y no se puede. Pues, pero al final, ¿qué ha cambiado la tecnología al status quo político? Porque al final, tengo la impresión que el mundo sigue exactamente la misma marcha desde antes de la creación de toda esta tecnología. Bueno, depende de lo que de qué grado de cambio hablemos y de qué perspectiva, ¿vale? Porque aunque este libro es de, oye, ya hace mucho tiempo llamarle nueva tecnología, además ya suena... Bueno, porque además son de los 50, 60, ¿vale? Nueva, vamos a poner los 90 cuando se popularizan, es decir, como son viejas. Pero a pesar de eso, históricamente no es mucho tiempo. Es decir, como proceso histórico no es mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado ahora mismo? Bueno, pues ha habido gobiernos que han sido derrocados por las nuevas tecnologías y han cambiado, ¿vale? Aquí, por poner aquí en España. Y podemos discutir, pues, y eso sí tiene que ser ya con la cerveza. si mucho, si poco, si es lo mismo, si no sé qué, pero lo que es el sistema de partido ha cambiado y ahí Internet y el 15M ha tenido mucho que ver. Para mejor, para peor, o que el cambio sea menos, eso es la típica discusión que tenemos, pero que ha cambiado es evidente. Y en muchos países, digamos, pues ha cambiado, digamos, el régimen político, ha cambiado la cultura, es decir, ha tenido cambios, no ha revolucionado el mundo. Y después muchas veces a lo mejor si lo viéramos en pasado, no sé, imagínate la Segunda Guerra Mundial con Twitter o con Internet, por ejemplo. ¿Sería igual? ¿Sería posible? Hombre, mínimo los judíos hubieran dicho que yo vamos a hacer algo, en vez de que nos cojan uno a uno, ¿no? ¿Sabes? No sé. Ya esto es política, hay algunos documentales, ¿no? De qué hubiera pasado. Es política ficción. Pero desde luego igual no podría haber sido. Esperemos que no peor, ¿vale? Entonces, sí, ha habido cambios importantes en la tecnología, en la forma de relacionarnos, un poco en todo, ¿no? Algunas cosas incluso las hemos vivido, ¿no? Alguna cosa, incluso por suerte, ¿no? Es decir, menos mal que no había redes sociales, digamos, cuando era adolescente, ¿no? ¿Sabes? Pero también vamos aprendiendo. Porque hay mucha gente, digamos, que ha apagado el pato, ¿no? Es decir, de pensar que cualquier foto que te haga con los colegas, con lo que sea, eso lo pone ahí y no lo va a ver nadie. Ya la gente también es cada vez más consciente, ¿no? Los propios padres educan y los propios adolescentes son más conscientes. Entonces, ha cambiado mucho, pero también depende cómo lo veas. ¿Sabes? Ha cambiado lo que cambió, yo qué sé. A lo mejor la prensa no, porque la prensa es como un cambio muy sustancial. Pero como la radio, como la televisión, seguro. O cambiará, creo yo. ¿Nada más? Pues nada, muchas gracias. Y seguimos con esta visita.